California. He sabido mantenerlo. Desde morro me vine para la frontera buscando nuevos terrenos. Y no niego que fui vago desde niño, pero ahora todo ha cambiado. Porque lo que he conseguido con esfuerzo y con trabajo lo he logrado. Mi palabra es garantía y eso siempre ha quedado comprobado. San Antonio, hay recuerdos de la gente que siempre estaba conmigo. Otros se le adelantaron a la muerte, su recuerdo sigue vivo. Soy testigo de mi suerte y mi familia siempre ha sido lo primero. Enemigos nunca faltan, pero saben dónde estoy y los espero. No me gustan los problemas, pero para responderles hay con queso. Adicto a la velocidad, traigo mi troca y las Tecates que no nos pueden faltar. Semana Santa va a llegar, calado me voy pa' mi tierra, me gusta vacacionar. Es el fruto de mi trabajo y muy seguido me relajo. El respeto se gana con el esfuerzo y trabajo. ¡Así suenan los Firmes! Hay respaldo de la gente y no por eso me van a ver charoleando. No presumo del poder porque no cargo, el respeto lo he ganado. Gorra negra y un buen tramo, fuman chucas y candado va mi barriba. Del 60 son mis autos preferidos, Don Julio y también Bucanas. Así es como me navego como hueso por las calles de Tijuana. Adicto a la velocidad, traigo mi troca y las Tecates que no nos pueden faltar. Semana Santa va a llegar, calado me voy pa' mi tierra, me gusta vacacionar. Es el fruto de mi trabajo y muy seguido me relajo.